¿Cómo están? Muy buenas noches, 26 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina y así le damos comienzo a un nuevo capítulo de Cero en Conducta aquí en lavecindadradio.com. Hoy tenemos un capítulo especial, ¿por qué? Porque no contamos con nuestro operador técnico, el señor Chuza, que por un largo viaje que tuvo en Concordia, que no sé qué le pasó, el chabón está descompuesto, pero tenemos a Mati Baneiro, y lo tenemos aquí con nosotros, pero bueno, después vamos a presentar todo lo que tenemos para el programa de hoy. Quédate ahí, no te muevas porque esto recién comienza. Bien, hoy tenemos un capítulo especial, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí al aire de la vecindadradio.com. Toda la semana esperando este momento, ¿viste? Y tenés cosas así que te pasan en la vida, que te pasan en copa, pero llegamos y estamos acá y estamos felices de compartir este grato momento con ustedes. Así que bueno, ya nos alineamos acá en la vecindadradio.com. ¡Huira, Chuza! ¡Huira! Están todos los grados, todas las divisiones, está Jardincito también, sí. Están los mini cero conducta, los chiquititos ahí, el costadito que no sé qué. Hola, chicos. Todo de quinto grado B. Están los chicos de quinto grado B. Están los niños. Estamos todos. Así que bueno, algo importante para decir antes de salir al aire, tenemos, porque ya a partir de este momento no tenemos nada importante para decir. Pero bueno, si lo tenemos que decir, lo digamos ahora. Yo esperaría un poquito. ¿Vos esperás un poquito? Sí. Ok. Listo. Bueno, vamos a izar la bandera en lo más alto de la vecindadradio.com para darle comienzo a un nuevo capítulo de Cero en Conducta. Estamos volviendo a las raíces, ¿viste? Con todo este desorden y toda esta cosa. Bueno, entonces tenemos que volver a Papo, señores. Por eso arrancamos con Papo. Mírese adentro, un disco del Triángulo del año de los 77, si no me equivoco. Así que con este tema arrancamos este capítulo de Cero en Conducta. ¡Bienvenidos, celosos! Thank you. Estás escuchando Cero en Conducta, en vivo, para todo el mundo. Solo, solo. Por la vecindadradio.com. El rock ya nos predijo. Bien, señores, seguimos al aire. Son las 22:35. 20 °C. Con una noche espectacular para escuchar Cero en Conducta, porque ya sabes, es tu lunes feriado, tu lunes fisurado. Sigue sonando el despertador aquí en el Juan Alberto Mateico. Un Juan Alberto Mateico repleto con gente, más de 10.000 personas. Ya lo saben, para retirar su ticket tienen que presentarse, los días lunes. Ahora son los lunes de 4 a 4 y cuarto de la mañana en la 1114, donde el Johnny les hará entrega del ticket. Al toque, bueno. Al toque él se lo da al tío. Johnny, ¿cómo estás, Johnny? Buenas noches, Johnny. Bienvenido. ¿Cómo estás, mono? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿cómo te escucho bien? ¿Te noto contento? ¿Te noto alegre? No, sí, estoy re zarpado, bueno, no sabes. Un fin de semana. Ahora vamos a charlar de tu fin de semana. También le vamos a dar la bienvenida al señor Topo. ¿Cómo estás, Topo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, mis amigos? Bien. Gente fina, delincuente del otro lado. Este falso domingo, ¿no? Porque el cuerpo lo sabe. Sabe que es un falso domingo y la resaca te lo hace notar. El hígado sí. Te dice, estoy acá, boludo. Y bueno, te lo va marcando. Pero bueno, felices y contentos, estamos acá. También, otro lunes más. También le vamos a dar la bienvenida. Sí. Al señor Facundo Battistelli, claro que sí. No, al señor Matías. Y al segundo Matías también. Topo, a Matías. Ponete así, mirá. A Matías también. Ponete de frente. A Matías. Sí, ¿sabes? Ahí está, señor Matías Baneiro. También tenemos bandera de todos lados. Tenemos bandera de Salta, de Concordia. Gente de Concordia, que es donde estuvo Chusa hoy. Que lo estuvieron descomponiendo durante todo el día. Y parece que tenía ganas de vomitar y no sé qué cosa. Y parece que no quería vomitar acá en el Juan Alberto Mateico. Entonces se quedó vomitando en la casa. Se quedó orinando por el ano, ahí en su casa. Así que le mandamos un saludo. Sí, decime, bienvenido Joaquín. Aquí con nosotros, fuerte el aplauso. Pues muchas gracias. Estaba esperando la introducción, ¿no? Sí. Yo te quería hacer, antes de comenzar el show, quería hacer una mención especial porque he estado en Rosario este fin de semana. Ah, mire usted. Me han recibido muy bien. Yo quiero mandar un saludo ahí a Nico, mi amigo Nico, a toda la banda ahí de Rosario, una gente hermosa. ¿Cómo le fue en Rosario? Pues lo que te digo, de puta madre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se puede comentar algo de cómo le fue? Y depende, ya estamos en horario de protección al menor. Estamos en horario de protección al menor, Joaquín, por favor, cuéntenos. ¿Es verdad que estuvo choreando el nombre de Cero en Conducta? Y pues lo que yo te dije, ¿qué quieres que te diga? Yo soy un tipo muy famoso ya. Me conocen. Ya lo sabemos, a eso, por eso, la gran contratación de Cero en Conducta para este 2017. Pero parece que, bueno, bien, le fue bien. Fue muy bien, robó. Pues me ha ido muy bien. ¿Comió? Y yo te digo... Una corvina. Claro, mira, yo te digo que se han tenido que lavar cepillar los dientes, ¿no? En el antro. Sí. Y bueno, pues lo que yo no contaba con cepillo, así que bueno, he tenido que improvisar algo, ¿no? ¿Cómo es eso de improvisar? Bien, buen dato este. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenés ganas de ir al baño. Sí. Ajá. Estás en la ruta. Sí. Por lo segundo, ajá, no tenés papel. Sí. O sea, sacrificas una media. Y si no, lo de peaje, sino siempre tenés el tiquecito de peaje. No, eso como limpiarse el culo, como haber picado. Es muy complicado. No, pues yo creo que la cosa más difícil es que eso. Que si puedes, tienes una gorra, un gorro, una media. Siempre hay algo. Claro. Luego se lava. Ok. Bueno, bien el fin de semana entonces en Rosario. Sí, aunque yo debo decirte que estoy bastante enojado contigo. ¿Por qué? No, pará. Opa. ¿Por qué estás enojado? Yo soy enojado contigo, enojado con la producción. No me gusta que te enojes conmigo, porque no, aparte vos sos mi ficha. Pero yo estoy enojado contigo, estoy muy furioso. ¿Por qué? Estás resentido. Porque ya lo sabes tú, aunque tal vez la gente por ahí no lo recuerde, este muchacho Arnaldo, ¿no? ¡Arnaldo! Eso es lo que iba a contar. Te mandamos un saludo, ¿eh? Arnaldo, ¿se murió? Pero eso, ¿cómo que ha muerto? Yo no sé qué pasó. ¿Cómo que ha muerto? ¡No vino más! Yo lo he dejado donde tú me has dicho y... Sí, y parece que hay mucha inseguridad en la zona de Lugano. Sí. Entonces parece que... Y le robaron la llave de los huevos. Pasó mejor vida. Peligro. Pasó mejor vida. Claro, así que bueno, le mandamos un saludo al cadáver de Arnaldo, que debe estar por que ahí. Que en paz descanse, Capaz que algún día tendremos la posibilidad de tener aquí el alma, por lo menos, de Arnaldo. Nosotros resucitamos. ¿Usted resucitó? Bueno, sí. Yo también. De las cenizas. A usted también le va a tocar resucitar. Yo soy eterno. eterno. Acá la gente, yo también dije que era eterno, pero en un momento te morís y como que renacés de vuelta. Vos te crees gigante, eterno y poderoso, ¿viste? Pero no. Pero no. Hay algo que te hace rack. Y a la hora de reencarnar, después te puede tocar cualquier cosa. Bueno, sabes que te puede llegar a tocar. Te puede tocar bicicleta. Sí. Yo he sido una mariposa en mi vida pasada, así que estoy cubierto. Bueno, ¿ves? Coloco un montón de mariposas, ¿eh? Sí. Bueno, pero en este caso, uno renace en uno mismo. Ajá. Capaz que vos me entendés de lo que estoy hablando. Yo creo que entiendo lo que estás diciendo. ¿Me entendés algo? Entonces, es muy difícil morirte, pero es buenísimo morirte. Sí, sí, tiene sus porque cosas llega un momento de va a ser algo distinto. Tenés que empezar de cero de vuelta. Tenés la posibilidad de empezar de cero vuelta. Cero un conductor. Claro, empezar, ¿viste? De cero, ¿no? Pero bueno, vamos al conflicto que tenés conmigo, que es lo que más me preocupa, sí, de todo. Sí, yo que estoy bastante furioso, ¿no? Contrariado contigo, porque yo creo que le das mucho... Estoy enojado porque este tipo, Arnaldo, ha tenido su columna, su top 3. Sí, y es verdad. Tuvo su, sí, top 3 aquí. Y yo he venido todos los programas, todo a horario, ¿no? Y puesto que todavía no he tenido mi top 3 de la música que más me gusta a mí. Es verdad, pará, es verdad. El chabón llegó todos los días temprano. Para mí, si vos me preguntás, corresponde que tenga su top 3. ¿Quieres tener tu momento? Yo quiero tener mi momento. Vamos a darle la apertura al top 3 de la música de Joaquín, que no sé con qué nos saldrá hoy. Pues lo que yo quiero sorprenderte, porque este top 3 es de flamenco. ¡A la mierda! ¿Qué lo reparió? Y así arrancamos este momento de flamenco de la mano de Joaquín aquí en Seno en Conducta para alivianar tu cena, capaz que tu encuentro con ese affair que choreaste en Tinder, en Facebook, pues, okay, en Twitter. Comprando un Kinder. ¿Entendés? Sí. O fuiste al kiosco, compraste puchos y te quedaste sin moneda y. Y entraste al swinger. Y te diste vuelta y el chabón dijo: ¿cuánto te faltan? ¿$2? Tomá. Tomá. Y te clavó la mirada. Y ahí, y te ahí es donde nace el amor. El flamenco es eso, es pasión. Es amor, es todo. Ala, yo he conocido a mi primer pareja, la he conocido con esta canción cuando tenía la tierna edad de 35 años. Vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama este tema, por favor, Joaquín? Pues lo que este tema ya se llama Fiesta de Vida Flamenca, ¿no? Apa. Sí. Es emocionante. Es emocionante. ¿Te recuerda a tu primer amor? Mi primer amor. Vamos a escucharlo, sí, por favor. ¿35 tenías en este momento? 35 en ese momento. ¿Y cuánto tenés ahora? Y yo ya te digo que tengo puesto que la edad del tiempo. Vamos a escuchar el tema Con la edad del tiempo de la mano de Joaquín. Puedes comentar si quieres, si no puedes arengar todo. Pues lo que yo te digo, escucha ese flamenco ahí, escucha esa guitarra. Miles de personas deben estar del otro lado bailándolo. La habrás agarrado a la gorda, la sacaste de la mesa, se estaba clavando media milanesa como papas fritas. Le dijiste: vení, baila conmigo, vení. Y se puso a bailar ese flamenco en el tablado y hizo. Pasándole puré por las nalgas. Le pasaba el puré. Pues aprovechas ahí, ¿no? Si estás así como tiroteado, ahí la agarras ahí, la decide la nuca, y la miras a la cara y le dices: hola, bebé. Hola, gatito. ¿Has tenido que remontar situaciones así con flamenco? Y sí, el flamenco es un arma muy, muy poderosa. Yo no lo usé nunca. Es un arma doble filo, ¿eh? Pues que, mira, tú dices que es de doble filo, a mí siempre nunca me ha salido el tiro por la culata, ¿no? ¡Apa! Eso ya es. Habla bueno, bien de vos. Eso habla muy bien de mí, tampoco, sí, yo mucho culo no tenía, ya que la raya, claro, estaba perdida, raya, sí, así que eso también colabora. Bien. Pero es bastante poderoso. ¿Qué te transmite esta canción, Joaquín? Contame. Yo te digo, esto me trae recuerdos de mi Merlo España, de cuando yo era un joven crío, ¿no? Un niñato. Y andaba haciendo la bicicleta. ¿El corte de pelo que vos tenías de chico te agradaba? Sí, viste algo, que nuestros papis te cortan el pelo como el orto. Y te ponían los pitucones, usaban los pitucones eso. Pero yo agradaba porque yo tenía un corte de pelo particular. Era mitad de la cabeza adelante, corte y taza, y luego atrás tenía las chuzas hasta las nalgas. Claro, porque tenía culo en ese momento. Ajá, vamos con el tema número 2 de este top 3 de flamenco de la mano de Joaquín aquí en Cero Conducta. Acordate que estamos hasta la 24, ya estamos a pasar el Facebook, Cero Conducta con Z, arroba Cero Conducta acá en nuestro Twitter. Vamos al segundo flamenco de Joaquín. Y ahora sí escucha este flamenco. Pues que yo te digo que este flamenco es algo apoteósico. Yo te cuento, te paso a contar que este flamenco es algo El Guermozo, porque es flamenco con amigos. Es flamenco con amigos que yo escuchaba de niño cuando tomé mi primera cerveza, mi primera sangría. No. Yo cuando tomé mi primera cerveza, fue ese momento, ¿no? Mi primera cerveza y mi primera sangría, o sea, fue una gran fiesta. Ah, complicado. Sí, fue como... Yo tenía un manzano, ¿no?, ahí en mi pueblo, y hicimos ahí, que esa fue esa cosecha, sí, de manzanas, y ahí fue mi primera sangría, a los 5 años. ¿Te acordás tu primer pucho? Y mi primer pucho fue a los 15 años, a los 15 años, sí. ¿A los 15? A los 15, yo empecé a fumar de pequeño y luego lo dejé porque ya no... ¿Qué cigarrillo fumabas? Y yo fumaba de todo. Armado, se fumaba gitans. ¿Gitans? Gitans, claro. Y justamente. Track. Y sí, era como, bueno. ¿Y tu primer caladita? Ah, bueno. ¿Algún cigarrillo de marihuana? Y yo lo habré probado, creo que eso también, luego del primer cigarrillo. Ah, fue instantáneo. Al toque, mono. Y yo soy un hombre que no le gusta esperar. ¿Tu papá corre contento? Sí. ¿Te mandaron al colegio y te terminaste drogando? No. ¿No? ¿No fue así? No, fue antes de entrar. Ah, fue antes de entrar. Sí, perfecto. Sí. Vamos con el tercer tema de este gran bloque de flamenco aquí en Cero Conducta. Ya te lo dije, Cero Conducta, Cero Conceito, arroba Cero Conducta, acá en nuestro Twitter. Y estamos escuchando los tres temas más emocionantes de la carrera de Joaquín. ¿Cómo que sos? Yo soy todo. Todo, como... Artista. Como un artista. Un artista de ramos generales, digamos. El que acabamos de escuchar, ¿cómo se llamaba? Y el otro se llamaba Flamenco Amigo. Apa, y este es el más picante de todos. Abuelo. ¡Que baila, Amador! Este tema... ¿Estás de acuerdo con el tema de la corrida de toro? Depende, solo si el toro está de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, el toro no está de acuerdo. Oye, pero ¿el torero habla con el toro previamente o no? ¿Se conocen en el mismo? Hay un contrato. Hay una charla previa y hay un juego de cartas para ver quién hace de toro. Los toros siempre pierden. ¿Viste cuando vos tienes un show, por lo general tienes que hacer prueba de sonido, ¿no? Y vas a conocer el lugar y hablabas, claro, a ser sonidista. Ahora, cuando hay corrida de toro, los tipos, el torero va un día, dos días antes, conoce al toro, le lleva un paso a los toros o algo. En realidad la costumbre es que le llevas una aceituna con una de esas espaditas de plástico, sí, y luego le sientes, y luego hay un concurso a ver quién tiene los huevos más grandes, y bueno, el toro siempre gana, por eso es el que muere. O sea, el que tenga los huevos más grandes es el que muere. Ajá. Es la vida misma. Es una alegoría a la vida. Y yo debo decirte que este tema que está sonando, la verdad que es algo que me emociona. Me emociona mucho. Es algo que yo... Ay, no me digas no. No me digas no. No me digas no. Si madre no me quiere, tampoco lo quiero yo. Pero quiere que te quiera. Esto es algo muy hermoso, ¿no? Este tema yo lo escuchaba de crío también. Estas son todas las canciones que yo escuchaba de crío. Que la mamá es de chiquito. De chiquito. En vivo, desde Juan Alberto Mateo, de niñazo. Y con este tema, mi padre me enseñó a montar mi primer toro, ¿no? Ah, mirá, ¿a qué edad fue esto? Y creo que a los 7. A los 7 años ya montaste un toro. ¿Era mecánico? No, pues lo que es España, Merlo, claro. España, ya te he dicho. Español. Español. ¿Y a qué edad tuviste tu primer toro mecánico? Y yo no, mecánico no, era criado siempre, ahí. Sí, hicimos una mezcla de un bulldog con una vaca y bueno, pues lo que salió le pusimos toro. Toro. Ese era el nombre, no sé qué coño era, pero le decíamos toro. Tenía cuernos y hacían toro. Era tu mascota, ¿no? No, era mi compañero de vida. ¿Tu compañero de vida? ¿Y lo mataste? No, pues lo que no, lo he traído, está conmigo, dando vueltas, aquí está esperando afuera. Ah, ese que está afuera. Yo pensé un toro. Sí, yo pensé que era un pony, lo vi atrás. No, pues, pero ¿cómo te pensas que he venido hasta aquí? En un momento en la esquina pensé que era chusa, ¿viste? Digo, vino antes que yo. No. Y no, era el pichón de toro. Era el pichón de toro, mira, Sí. Así que bueno, bien, ya estás contento con tu momento. Estoy extasiado. Perfecto, así que vamos a dar un fuerte aplauso. Bravo, che. No, gracias. Acá nos gusta complacer a los amigos, básicamente, eso se trata de este programa. Amenizar y complacer. Lindo, lindo. La verdad, lindo top 3, ¿eh? Lindo momento, porque tenemos un montón de familiares, de amigos que tienen familiares, son González, García, que son mujeres. ¿Viste? Y cumplimos mandamos con todos un saludo ellos. A Julio Bello. también. Sí, pues quiero mandar un gran saludo a Julio Bello, que se queda a dormir porque mañana tiene que levantar temprano. Así que es el primer trabajador. Es el primer trabajador. Hoy no contamos con la presencia ni de Chusa, ni del negro, ni de, bueno, ni de Diño, ni de nadie, ni tampoco de nuestro columnista deportivo Nahuel Codoro. Sí. Puesto que hoy ha sido un día. Tenía tejido hoy. Complicado. Es el tema de los feriados, ¿no? Para mí que sí. Sí, la gente se toma el feriado a pecho. Lo toma a pecho, sí. A pequio. No, toma muy a pequio. Bueno, feriado. Yo te digo, ¿qué feriado? Yo estoy así hace 3 días. Hola, yo, digamos. Vos mira esto. A ver, pues, a ver si lees. Vamos a leerlo. Estoy esperando médico. Vos me estás jodiendo. Qué desconsiderado, man. Esto lo mató nuestro operador técnico Chusa. No te tenemos miedo. Que le vamos a mandar un saludo al aire. Chusa, te queremos mucho y ojalá te pongas bien pronto, ¿o no? Espérate prontito. ¿Joaquín, decirle algo? Pues lo que yo creo, yo quiero que te mejores pronto y luego, oye, dime que te estás poniendo la pomada para las hemorroides, por favor. Parece que el chabón la unta con tostadas a la mañana, así que la tiene todos los días la pomada. El tema es si le va a hacer bien, pero el chabón entendió que iba en el culo, no es que se la come, ¿entendés? Pues lo que se lleva a la boca ya es cosa de... El viernes pasado tuvimos una gran noche porque vinimos a una reunión, a una cena familiar. ¿Por qué familiar? Porque familiar, fue familiar. De la vecindad radio, en donde había una parrilla. Nosotros vinimos comidos. Estaba el Bati, estaba típico, toda la gente. Típico de Cero en Conducta. Sí, ya venimos nosotros. O sea, otra cosa. Ya se traía que no comíamos. Johnny, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Que vos no comés nada? ¿Cómo es la historia esta? Bueno, ahora nos vas a comentar un poquito porque ahora lo vamos a vender. Te estaba comentando, el viernes vinimos acá, no comimos, pero porque ya vinimos comidos. Yo comí igual, ¿eh? Yo comí. Vos comiste igual, por ejemplo. Yo comí igual, sí, porque no. Dejaste pelota de trapo, no reboto contra nada. Dejaste los estupefacientes, sí. Dejaste el cigarrillo. Sí. Y ahora te aferraste a la comida. Sí. Bueno, vamos a mostrarle la silueta del topo. Ahí está la cámara. Ahí está, miren lo que es esos pectorales, sí. Por Dios. Le trajo unos marices de Lucas y ¿cuánto duraron? 32 segundos. Sí, lo que es. Bueno, y vamos a Marla una seca de. Venimos acá y digo, bueno, ¿te acordás que el programa anterior habíamos prometido que la banda que nosotros nos invitaban para ir a cubrir el recital teníamos que ir? Sí. Entonces el viernes se tocaba Yagis. Sí. ¿Viste? Entonces te dije, vamos a ver a Yagis. Vamos a ver a Yagis, esa fue la premisa. Hasta que. ¿Qué? Se enteró de que tocaba Sonia. Sí, y fuimos y el cumpleaños de Sonia. Nada más ni nada menos. El cumpleaños. ¿Y me cambiaste todo? Sí, cambió toda la jugada. Y entonces ahí fuimos a. El Podestá. El Podestá, ahí está, no me acordaba el nombre. ¿Qué? Un saludo a Pete, ¿A qué va todo esto? ¿A qué va todo esto? ¿A qué va todo esto? A que tenemos que invitarlo, lo vamos a invitar en vivo en este momento. Así como le mandamos un mensaje a Chusa, lo vamos a invitar al Chapi. En vivo. ¿Te acuerdas de Chapi? Sí. No puedo creerlo. Un chabón tiene una banda de punk rock. Un fenómeno. Un fenómeno. Buena música. Que se llama Más de dos tocadas es paja. No, más de dos sacudidas. Más de dos sacudidas es paja. Y la tiene con 3 travestis. Sí. Y van a venir a hacerlo en conducta. Y lo vamos a invitar ahora, en este momento, porque lo vamos a comprometer, esto es radio en vivo. Esto es televisión, ¿verdad? En vivo. Para que por acá, porque no le contesté, ¿viste? Obvio. Bueno, le contestamos ahora. Ahí está, me puso hola. Entonces, ¿cómo andás, Chapi, querido? ¿Todo bien, amigo? ¿Te acordás que nosotros estábamos en el Podestá con el topo? Estamos en vivo acá. Estamos en vivo ahora en el programa. En la vecindadradio.com. Y estamos hablando de tu banda, más de dos sacudidas es paja. Y estará bueno que vengas acá al programa y que vengas con tus compañeras de banda. Así que estás más que invitado. Estás más que invitado. Te estamos comprometiendo en vivo, básicamente. Así que te mandamos un abrazo enorme y espero que puedas venir el lunes que viene. Listo, ya está, se lo mandé. Ya se lo mandaste. Ya está. ¿Sacaste el dedo o ya se lo mandaste? Esperemos que pueda venir a tocar algo. Estaría buenísimo que vengan. Y después de ahí. Venga a tocarse algo. Tocó. Arrancó una banda de punk, ¿viste? Arrancó un tema de Green Day. Arrancó el segundo tema de Green Day. Y digo, che, todos los temas van a ser Green Day. La banda se llama Dookie. Tributo a Green Day. ¡Eres un idiota! Y eso es lo que habíamos pensado. ¿Qué tema el tema de tener una banda tributo? ¿Cuál es la onda de tener banda tributo? Y la onda sería tener la banda tributo a bandas que hacen tributo y que tributa a otras bandas que a su vez son tributadas. O sea, si por bandas tributos. Pues lo que yo digo, yo soy monotributo. Sí. Okay. ¿Tiene algo que ver o...? No, pero podría yo ser. Yo he tenido mi banda tributo, ¿no? Pero bueno, pues lo que... ¿Tributo a quién? Y yo tenía un tributo a Yuya. ¿Y cómo fue? ¿Bien? Y pasa que a nosotros nos gustaba mucho el metal. Okay. Le gustaba mucho la billuya. Podía funcionar ahí. Claro. Podía funcionar. Y pues eso que sí, era una mezcla de Yuya con Megadeth. Ah, bueno, lo quiero ver. Es una mezcla de Mustaine con Yuya. Bien. Entonces era, si tu tributo tributara del tributo que tributa mi tributo, nuestro tributo estaría muy tributado del tributo que tributa tu tributo. Pero como tu tributo no tributa el tributo que tributa mi tributo, mi tributo no está tributado con el tributo que tributa tu tributo. Esto ha llevado 3 horas de práctica. No, esto lo tiré ahora. Esto porque es básico, base por altura sobre 2. Crudo. Crudo. Antes tocó otra banda que era el hijo de Fito Páez. Sí. ¿Cómo era se llamaba? Fitito Páez se llamaba. Sí. Fitito Páez. ¿Cuántas bandas era? Estaba bueno, pero era divertido como el final de Casablanca. ¿Qué cosa estaba bueno? El lugar. La intención. Pero la culpa no es, yo te dije a vos, la culpa no es como nosotros, por ejemplo. Nosotros podemos tener el delirio de decir, ah, nuestro programa está bueno. Pero la culpa es de la gente que te dice, che, está bueno el programa. Porque vos te la crees. Mentirosa. No hay ningún amigo. En el público no había ni un solo amigo, se ve. Esto es lo mismo, me tenés que le piden y dicen, no, cantás barro. ¿Por qué no le dicen la verdad? Sí. ¿Por qué no le dicen la verdad? Porque el chabón está ahí arriba, se expone. Está convencido que está bueno, ¿no? Si vos le decís la verdad, le decís, che, Mati, la verdad, lo tuyo es el flete. Y listo, ¿me entendés? No se expone a esto y no ves a tu hermano ahí entregándose nada. ¿Vos qué opinás? ¿O estoy siendo malo? Vos decime la verdad. No, sobre gusto no hay nada escrito. Ok. Yo te digo, no es mentira si tú te lo crees, así que... Claro, ese es el gran dilema, es... Porque todos nos creemos con la posibilidad de poder hacerlo. Ajá. Pero de ahí a poder hacerlo... Y que esté bueno. ¿Ah? Es un gran tema. Es un gran tema. Del hecho al trecho. Claro, porque vos, por ejemplo, decís, no, yo me voy a dar una parrilla, joya. Y haces el asado rico y venís a comerlo. Bueno, pero en ese momento vos te vas a dar cuenta de si está rico o no está rico, así que lo podés evaluar ahí al toque. En cambio, con la música poner es más complicado. Hay que ser más sincero con la gente, con el artista, claro. Loco. Aunque es como el pan que afina. Porque el chabón después se ilusiona. Hoy no afinaba. Dice, no, yo si me rompo el culo laburando durante 10 años, en 10 años voy a llegar. Y van a pasar esos 10 años. Y va a seguir. Entonces hay que ser más solidario. O sea, sean solidarios con nosotros también. Digan, no, flaco, lo tuyo es el remis. Sí. Tenés que darle a eso y vamos con eso. No lo vendas nunca. Pues lo que yo te digo, yo he sido fletero bastante tiempo y me ha ido bastante bien, ¿eh? ¿Fletero de qué? ¿De moto o de camioneta? No, camioncito. ¿Tenías un camioncito? Ajá. La semana pasada tuvimos un gran programa y no tuvimos invitados, ¿o no? Ajá, eso es verdad. ¿Y entonces qué estuvimos haciendo? Porque yo no me acuerdo. A ver, recordame vos. Yo no me acuerdo. Tampoco te recuerdo. Tampoco te recordás nada. No me acuerdo. Bien, bueno, pero sí lo que te puedo comentar es lo que va a pasar en el programa de hoy. Sí, vendeme el programa de hoy. Porque no solamente vamos a tener el noticiero con las últimas novedades del mundo de la música musical, sí. Del mundo mundial. Sí. Sino que también va a estar Joaquín, que ya está aquí con nosotros, que hoy ya nos entregó su top 3 de flamenco. En donde nos va a explicar cómo hacerse una buena depilada de oreja sin cortarte el churrasco. Es fundamental. Yo me he cortado, porque yo me mando por él, le mando la presto. ¿Viste? Y cuando está medio usada la presto, por más perfil que le pongas o ángulo. La presto, bueno, abangono, se la presto. Y entonces te corta mal. Son tácticas que yo. Es un secreto milenario. Ya lo vas a aprender. También lo vamos a tener al Johnny. Johnny, ¿qué pasó? Johnny, ¿entregaste todas las entradas? No cobraste ninguno, ¿no? Y mira, bueno, yo estoy así como que medio. Más o menos. Entre un par así y el resto como que la regalé así como que no sé. Lo que vi afuera son muchos trapitos. Mucho trapito. Sí, te iba a decir eso, che, mucho trapito, todo bien, pero. Loco, no puedo traer a la familia a ver el show, amigo. ¿Dónde está la familia? Son los trapitos. Pero son tus trapitos. ¿Es que viniste de Córdoba ahora? ¿Sos cordobés? Acá estoy mareado, bueno. ¿Cuánto hace que no dormí? No sé, bueno, vino de una gira, creo que me hice como, no sé, 35 vueltas, bueno, no sabes. Ni hambre tenía. Justamente de eso nos va a hablar hoy, porque Johnny te va a hacer cómo hacer el día de 48 horas sin que te canses, no tengas sueño, no gastes en comida y no hables con nadie con el propósito de comprarte un LED. A la mierda. Eso es muy bueno. Es una buena táctica. También no sé quién nos va a visitar hoy de tu agencia, Topo. Porque tu agencia de management, sí. Viene gente acá. Seguramente vamos a tener uno grandes estrellas. Para todos ustedes. ¿Lo podemos adelantar? Para grandes y chicos. Yo esperaría un poquito, porque es una sorpresa, ¿eh? Lo van a sorprender, van a quedar boquiabiertos. Surprise. Los pelos del pubis van a ser tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Acuérdate que estamos en vivo hasta las 24. Nuestro Facebook es 0 en conducta, 0 con Z, @0 conducta OK, en nuestro Twitter. Y también hoy tenemos el After 0. el cual no va a estar Verga Tiesa, sino que va a estar Mati Baneiro deleitándonos con su arte en la música electrónica. La mejor selección de temas de la mano del Mati. Hoy tenemos un after explosivo, porque aparte de todo traje ruedas. Para todos, Johnny. Bien. Vos que vamos, te pedías, Johnny. No, no saben, papá. Bueno, Johnny, te tenés que portar bien, ¿viste? Bueno, allí. Así que, piola. Bueno, quédate ahí, tenemos un gran programón hoy. ¿Cómo estamos? ¿Relajado? Estamos de fiesta. Ya son las 11. Yo me encuentro muy bien. ¿Tú, vos, Joaquín, estás cómodo? Bueno, entonces vamos con el temita ya para distenderte. Así que ya estás comiendo, o capaz que no, estás por comer. Estás fumando un puchito. Bueno, o todo junto a la vez. O todo junto, el puto, solo tirarme con el puto. Vamos con la oportunidad oportuna de la renga aquí en Cero Conducta. Estamos acá a las 24 en la vecindad radio.com. Esa noche, no voy a perder más el tiempo. Voy a salir de esta ciudad, no da para más esta historia. La vida solo tiene una vida y no voy a esperar. Esos que quieren sentir que mañana sabrán dónde ir. Aburrida sensación de saber lo que viene. Estábamos locos, no me digas que aún no pegas. Este tren se va y en el andén solo queda esos que quieren sentir que mañana sabrán dónde ir. Si te sentás a esperar que vengan por vos los sentimientos, vas a esperar tanto tiempo que ya la vida estará de vuelta. Este tren se va y en el andén solo quedan esos que quieren sentir que mañana sabrán dónde ir. El informativo multipremiado y aclamado por miles de oyentes llega All the World Live, el noticiero en Cero en Conducta. El rock ya no tiene. Noticia número 1. Y 22 grados centígrados la temperatura actual en toda la República Argentina. Bueno, acá en Capital Federal y acá en el Juan Alberto Mateico hace 83 grados más o menos. Sí, hace esto. Más o menos, ponele, sí. Ahí está, perfecto. Estamos en el momento del noticiero, por eso estamos escuchando los Red Hot Chili Peppers. ¿Y por qué estamos escuchando los Red Hot Chili Peppers? Porque vamos a dar la primera noticia referente a los Red Hot Chili Peppers. Pues claro. Obvio. Es que el baterista de los Red Hot Chili Peppers... ¿Cómo se llama? Chad Smith. Ahí está, perfecto. Roqueó junto a una banda formada por estudiantes, y no por hinchas de Estudiantes de La Plata, sino por estudiantes de un colegio. La semana pasada estábamos hablando de que Animal había tocado con el Espósito. Bueno, que ahora el batero de los Red Hot Chili Peppers, pero toca con un grupo de estudiantes, es como que hay una gran diferencia. Sí, ahí como... Digamos que... Lo acordé recién justo. Sí, está muy bien. Chad Smith tocó en el entretiempo de un partido de básquet junto a los alumnos de la Universidad de Kansas. Y bueno, y publicó un video en redes sociales donde se lo ve tocando junto a una banda universitaria en Kansas. Y bueno, como lo dije recién. Y no se cansa. Y no se cansa nunca. Porque ¿cuántos años tiene este tipo? No sé, pero no descansa. Es abuelo ya. Sí. Abuelo, yo creo que ya sí es abuelo. Yamila, mi amiga Yamila, que tiene mi edad, ya es abuela. Este tipo ya tiene que ser bisabuelo. Olvídate, bisabuelo. Los alumnos se lucieron con la sección de vientos y él le dio con todos los parches. En los últimos días el músico confirmó que los Red Hot Chili Peppers tienen pensado tocar en Cuba. ¿Qué onda con esto de tocar en Cuba? Vamos a hacer Cero Conducta en Cuba. Pues el, uno, creo que el ron es más barato ahí. Bueno, pero igual al margen, la onda de tocar en Cuba, ¿cuál es? ¿Cuál sería la bocha, no? ¿Cuál es? Es que lo lindo es tocar en todos lados, pero... Claro, no, ahora Cuba re cool. Ahora es Cuba, ahora es re cool. Después, ¿no?, que los Stones tocaron en Cuba, todos queremos tocar en Cuba. Todos toquemos en Cuba ahora. Ahora tocan todos en culo. Todos queremos tocar en La Habana. En La Habana. ¿Qué cultura fantástica tiene ese lugar? Pues... Pero no le gusta dejar entrar a bandas de rock estadounidenses por algún motivo, dijo. ¿Quién? Chad Smith. Debe venir por ahí de la bocha, ¿eh? Es tipo una cuestión de rebelarse. Claro, de rebeldía. Ay, no. Pues que yo toqué en Cuba, tú no, y tú no, y tú no. ¿Y a ver, levante la mano quien tocó en Cuba? ¿Vos tocaste en Cuba, no? Yo he hecho mi gira mundial de flamenco hace como 20 años, sí, pues toqué por todo el lado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo te fue en Cuba? En Cuba me ha ido muy bien, pues que me ha llevado un par de habanos. Sí. Todavía lo sigo fumando. Me han dicho, hay una teoría. ¿Qué? Sí. Me dicen, si vas a Cuba, lleva perfume. Ah, porque allá no hay nada de eso. Sí. Bueno, y parece que con el perfume. Es como que atraes. Es como que ganas. No. Ganas. Vas caminando por la calle. Perfume. Disculpame, tengo un perfume. Tirando de nuevo de Pravia vas revoleando lanza perfume. Y vos le pagás con perfumes. Ah, por ahí. Sí. Así que tenedlo en cuenta para la próxima. Por eso los Peppers van a Cuba. Yo creo que van por eso, ¿no? Se van con un container de perfume. Así que bueno, así rápidamente se va la noticia número uno, la más importante de la noche seguramente. Vamos. Noticia número dos. Ocho minutos pasaron de las 23 en toda la República Argentina y seguimos aquí en el noticiero Cero Conducta hasta las 24 por la vecindadradio.com. Estamos escuchando Green Day porque, bueno, ahora Green Day sacó un disco nuevo y que transforma a Donald Trump en zombie. ¡Ah, la mierda! Yo pensé que era reptiliano. Sí, yo también. Puede ser ambas. Y ahora es zombie, ¿se puede ser zombie reptiliano? Zombie reptiliano, ¿por qué no? Peronista hincha de Racing. Es como ser peronista hincha de Boca, no tiene nada que ver. Sí. Puede ser todo. Existe. ¿Existe? Sí. ¿Decir que existe? ¿Que Donald Trump es zombie o que es reptiliano? Yo creo que ambas. ¿Es ambas? Sí. ¿Y qué tiene? ¿Dos culos entonces? ¿Caga como zombie y caga como reptiliano? Sí, tiene dos agujeros. Está bifurcado el hoyo. Pues lo que a mí me ha costado mantener uno. Imagínate. Imagínate, este tío tiene dos. Perfecto, hace una semana prendieron fuego Vélez con un show que 40.000 personas no olvidarán. Y ahora estrenan un nuevo video en el cual, bueno, se llama Back in the USA. Tema inédito que se desprende de su disco de grandes éxitos, Sarasa. Sarasa. Cómo me gusta ese tema. Esa palabra discaso. Es una palabra en inglés, ¿no? Sí. Discaso. Sarasa. Okay. Dirigido por Brendan Walter y Greg Chostiller. El clip se ambienta en la década del 50 y remite a clásicos de la ciencia ficción como Day Live. En el medio de todo hay un claro palo para Donald Trump que queda a la vista de todos como un zombie. Wow. Mira vos. Está bueno eso de pegarle al chabón, pero vos vivís de él. Sí, es como se retroalimenta, ¿no? Claro, porque el tipo, por ejemplo, lo está bastardeando, porque supuestamente lo bastardea, pero usa su imagen para hacer el video y facturar millones, porque no te olvides que Green Day factura millones por este fucking video. Ah, somos re rebeldes, pero después hace clink, clink, y más todo lo que factura, que eso, va sin factura, que de negro sería. Claro, y eso es punk, eso es anarquía. Uf. ¿O no? Olvídate. Amigo, si eso es anarquía, ¿qué le queda a J.C. Allen y a todo lo demás? Bueno, anarquía es tocar así, corte con un rasador. ¿De queso? Un rasador así de queso, loco, y un termidor así en la cuadra, loco, que te manguerean así al toque y tocando. Eso es rebelde. Es verdad, ha conseguido. Para vos no es punk rock hacer un video que vale. ¿Cuánto vale el video que hizo Green Day? ¿Cuánta guita puso para hacer el video? ¿Por qué no lo grabaron con celulares? ¿Lo grabaron? Un millón de pesos. Un palo verde. Tranquilo. ¿En peso? No, ¿lo pasamos peso verde? Amigo, música para celular, el YouTube, loco. Pero un millón y medio gastó el churi para armar la radio. Para armar la radio. ¿Sabés cuánto? ¿Cuánta radio se arma? Y bueno, gastaron dos palos verdes para filmar un video, para promocionar su disco, dándole un palo a Donald Trump y diciendo, no, somos re locos, estamos en contra de Donald Trump. Da un palo a mí, ya la que hago, mono, ¿sabes cómo te dejo el rompe, día verde? Sabe romper todo con un palo este. Eso es como la foto que se sacó Roger Waters a la salida de la Villa 31, ¿viste? Que iba caminando por el pasillo de la villa con la guitarra así en el hombro, como diciendo, ah, yo vengo a ver a los pobres. Soy rico, pero vengo a ver a los pobres. Iba conmigo. ¿Vos estabas ahí? ¿Vos estás ahí? Yo era guardapalda, mono, ¿qué te pasa? Ah, no sabía. No sabía nada yo tampoco. ¿Tenemos el contacto de Roger Waters? Tenemos, loco, pero a mí me gustaba decirle... ¿Vos tenés el teléfono de Roger Waters? Yo lo tengo, pero lo tengo como Rogelio Agua. Muy bien. Bueno, bien, estuviste rápido, ¿eh? Sí, porque los pibes de barrio no saben inglés, ¿viste? Y yo no sé leer. Entonces vos lo pusiste. Tengo como un dibujito de una ola. Muy bien. Claro. Bien, bueno, pensado. Así que si querés ser rebelde... Mirá Rebelde Way. Mirá Rebelde Way. ¿Por qué? Porque yo soy rebelde, porque veo Rebelde Way, porque nadie me ha tratado con amor, porque siempre así. Es como cuando Mauri va en el subte, ¿viste? Es como una paradoja, bueno. O Vidal va en el bondi. ¿Cuándo fue la última vez que tomó un bondi Vidal? Olvidar. Pues eso que yo no entiendo para qué. No sé por qué hacen el video y como que la gente es común. O sea, vos ya sabés que son actores, porque no van a... O sea, si... Son todos extras. Son extras. ¿Entendiste eso? No, Joaquín. Son extras. No es gente común. No es que Vidal va viajando en bondi. Yo soy un tipo. Nunca. ¿Viste? No vamos a entrar en política, sino como que te están cargando en la cara. Pero bueno, no importa. Vamos rápidamente a la noticia número 3. Noticia número 3. Acá estamos en un problema. Acá estamos en un problemón. No problema, problemón. ¿Por qué problemón? Me voy a contar por qué. Porque en el primer programa nosotros estábamos hablando cuánto deceso tuvimos en este tiempo que no salimos al aire, ¿viste? Y preguntamos. Pregunté. Sí, ¿de ahí se dice ninguno? ¿Viste? Y listo, fue. ¿Y pasó? Y quedó. ¿Qué pasó? A la semana siguiente dimos la noticia de que se había muerto uno de los muchachos. Sí, básicamente el hermano. Octava temporada. De Angus. Y ahora. Quedó angustiado. Dos semanas después. Por favor, no te pongas al aire, topo. Peter Tosh. Invitado exclusivo de Cero Conducta. Dos semanas después murió Malcolm Young, el guitarrista de AC/DC. Somos la piedra en el zapato. El Queen of the Stone Age somos nosotros. La estrella del rock de 64 años sufría de demencia. O sea, ya eso nosotros no podemos hacer. Estaba re loco, bueno. O sea, ya no es culpa nuestra, no es, ya estaba demente. No es que el chabón iba caminando tomando un helado con el nieto y de repente pasó el 180 y lo pasó por arriba. No, el chabón estaba complicado. Eso no lo pone del otro lado, ¿no? Estaba más jodido que Rubio en la isla. La noticia la confirmó la banda en un comunicado de prensa. Y uno de los legendarios guitarristas y cofundador de AC/DC, Malcolm Young, falleció a los 64 años. Bueno, junto a su hermano Angus, le dieron vida a la banda en 1973. Y bueno, él es conocido por sus poderosos riffs que impulsaron al grupo al estrellato. El músico estaba sufriendo de demencia durante este último tiempo, que eso ya lo habíamos anunciado en la temporada anterior. Y bueno, según el comunicado, murió en su cama rodeado de su familia. Y bueno, Malcolm fue compositor, intérprete, productor y visionario. Inspiró a muchos. Y sí, un gran. Y eso, es, eso es verdad, fuera de chiste, fuera de todo. Malcolm el... fue un hombre, es de la institución del rock. Es claro. Un tipo de la facultad del rock and roll. De una, unas habilidades apoteósicas. De veras, ¿eh? Fuera de joda, fuera de joda. El tipo hacía todo, producía. Es que, vamos. Componía, producía. La banda, la gente habla de los Stones y los Beatles. ¿Viste? Para mí, la banda madre, el rock, esto es personal, esto es Led Zeppelin. No sé. ¿Te cuenta? Sí. No sé qué pensás vos, Topo. Ahí sí, sí, Pierre. Y ahí sí dice. La 25. Y ahí sí dice, está ahí. ACDC lleva un... Lleva un lugar especial en mi corazón, ¿no? Porque es la primera banda que yo vi cuando vine a Argentina. Sí. Así que... ¿Lo fuiste a ver a River? ¿Live River Plate? Sí, sí, he estado ahí. Y ha sido uno de los mejores shows de mi vida. Y bueno, estoy triste, ¿no? Estoy triste, estoy angustiado. Angustionado. Ya en la última gira, la banda lo reemplazó con su sobrino Stevie para promocionar el álbum Rock Car Rock Bust. Donde él quería lograr, y junto con su hermano menor se habían lanzado al escenario mundial para dar sus mejores conciertos en todo el fucking mundo. Y para dar y describir. Bueno, pues lo que van a seguir la banda, con los, la nueva generación. Claro. No, lo que estaba pensando es lo siguiente. La nueva generación de DC. Pues lo que ahora, en vez de AC/DC, te van a llamar Wi-Fi. O algo así. ¿Sí? No sé. No, lo que yo estaba pensando es lo siguiente. Ya que le dimos tanta mala suerte, sí, a AC/DC. En Cero en Conducta te mufamos hasta la muerte. Podemos empezar a hablar de Justin Bieber o algo así. Sí. Claro, eso es lo sí, que quiero. Sí, sí, sí. Algo que valga la pena. Claro. Pueden mandar ustedes, si quieren, comunicarse con la producción del programa. Digan, no, ¿a quién quieres que mufemos? Y nosotros lo mufamos. Y yo creo más o menos estamos tardando, depende la distancia, unos 20, 25 días más o menos hasta llegar a... Claro. Depende de quién lo diga. Hasta si quieres, que piche, ¿no? Si quieres que actúe rápido, que lo diga Facu. Y si quieres en media, lo dice el Topo. Y no lo digo yo. Estaría bueno que vos, del otro lado, también formes parte de esta gran piedra que sí, se nos conducta. Y nos pueda decir qué banda querés eliminar del planeta. Y bueno, con esta noticia, con este ofrecimiento que te acabamos de hacer, vamos a cerrar el bloque con el tercer tema de la noche, que justamente va a ser AC/DC, obvio. Y sí. Y sí, que vamos a escuchar. Y sí, claro que sí. El Pablo Rodríguez. Y sí. Estamos hasta las 24, acordate, esto es Cero Conducta. Cero con Z, nuestro Facebook. @ Cero Conducta, OK, nuestro Twitter. Tenemos un teléfono que está por ahí dando vueltas. Tenemos una botella de agua y una latita de cerveza vacía. Pero tenemos ahí. Y un teléfono descargado. No te muevas, ya volvemos. We'll be right back. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La Luna, el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 3.474 kilómetros, se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura. Con una reflexión similar a la del carbón, la influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de 30 veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales. Pero esta relación está fallando. La Luna se está apagando y no se saben las razones. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El año tiene 12 meses, el día 24 horas, y nosotros cero en conducta. El rock ya nos predijo. Pasaron de las 23 en toda la República Argentina y seguimos en vivo aquí con este vertiginoso ritmo en la vecindadradio.com haciendo la octava temporada de Cero en Conducta. ¿Cómo estás, Topito, mi amor? De fiesta, papá. Te veo rodeado de cerveza, sí. Ahora. Bueno, hoy pasó algo increíble. Sí, ¿qué pasó? Contame. ¿Viste esa noticia que trasciende el mundialmente? Sí, la noticia del mundo mundial. Y que la tocan todos, porque sí. La toca TC Sport, la toca, por ejemplo, en Paso a Paso, la toca Marina Fabián en el mediodía, la toca en el noticiero. La toca la pizza, la masa. La toca Tinelli. La toca Santillán. Todo el mundo hablando de lo mismo, toca. ¿Viste? Pero sí. Nosotros tenemos la primicia, nosotros tenemos la posta. La posta. Papá. ¿Cuál es la noticia? Que me... Ajá. ¿Cuál es la noticia? Esa que la toca el presidente, la tocan todo. Hasta Mauricio Macri estuvo preocupado por este tema. ¿Qué Mauricio murió? ¿La toca? Sí, obvio. Seguro la tocó también, ¿no? Murió Charles Manson, el criminal que horrorizó al mundo. El psicópata que ordenó asesinatos como la de la actriz Sharon Tate murió en la cárcel a los 83 años. Qué personaje, ¿no? Esa es la noticia del día. Pero bueno, todo el mundo está hablando... Habla sin saber. ...de la muerte del tipo, ¿viste? Nadie lo conoció, en verdad. ¿Vos lo conociste? Esa es la más fácil. ¿O no? Porque el tipo. Claro, es más fácil hablar así de, ¿no? Que hable con el chabón y... De lo que lees ahí... Se murió, sí, joya, se murió. Pero nosotros en exclusiva... Sí. Con un gran esfuerzo de producción. Tenemos... Gente que ni sabía quién carajo era, ¿viste? Pero hablan igual. Tenemos la comunicación telefónica en vivo. Me está jodiendo. Desde Massachusetts. Me moer. Con el alma de Charles Manson. Así que por favor, un momento de seriedad en el programa, porque vamos a hablar con un alma. Esto no es que estamos jugando al Ouija. No es que, ¿viste? La verdad. A mí me da un toque de cagazo igual. Sí. Yo quedé así como apretado como pedo visita con lo que me está diciendo, porque es como que, no sé, mira, tengo la piel de gallina. No, no te quiero mentir, mira. ¿Qué tal? Buenas noches, Charles. ¿Estás ahí? Radio en vivo, se lo contó. Charles, ¿estás? Oh, ahí está. Hola, Charles. Hola, Charles. Hola. ¿Cómo? ¿Qué tal? Buenas noches, de Argentina te habla Facundo Battistelli, es mi nombre. Buenas noches. No sé qué hora es allá en Massachusetts, Charles. ¿Cómo es? Hawaii, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? La tiene clara. Bien, bien. Aquí, flotando. Claro, está flotando. Estamos comunicados con el alma de Charles Manson. Pues fue hace poco el tema del cordón fluídico. Ahora después le preguntamos cómo es eso, cuánto tarda, ¿no? Estoy en Massachusetts. ¿Dónde está ahora? El topo le habla, topo. Estoy en el cielo. ¿Cómo en el cielo? ¿Cómo en el cielo? Ah, vos estás acá, porque se murió. No está en Massachusetts. No, pero es un asesino, va a tener el infierno. Pero te, te toca el infierno. ¿Cómo, Charles? ¿Podés hablar? Se corta no hay Wi-Fi en el cielo. Claro, no hay Wi-Fi. Acá sí tenemos un super Wi-Fi re poderoso. ¿Ahí nos escuchás bien, Charles? Perfecto. Perfecto. ¿Estás en el cielo? Así es. Qué bueno que grande. Qué bueno que puedas hablar español fluido. Y aprendí mucho que en la cárcel con mis amigos estaba el hermano del Chapo Guzmán. A las mierdas. Claro, y bueno, contame, ¿cómo llegaste a...? Porque vos mataste un montón de gente, Charles. ¿Cómo es esto de llegar al cielo? ¿Cómo? ¿No hay un filtro en el cielo? ¿No? ¿Que claro, la no. gente fea también va al cielo? ¿Cómo es? Y pues lo que... Yo pagué a mis impuestos. Sí, digo, gallego también. Claro. Es un fenómeno. Ah, vos tenés todo... Claro, es así. Si vos tenés todos los impuestos al día, le tenés todo, no, pues lo podés llegar a negociar, digamos, ¿no? Si vas al cielo o al infierno, te preguntan. Acá el topo te habla. Ah, topito... ¿Cómo andás, Charles? ¿Son amigos ustedes? Es un amigo de los 70. ¿Pero vos te soy el Pasa topo? Yo en mi otra vida no puedo contar lo que fui, pero amigo, Charles, me puse por un lado triste y por otro lado contento, Charles, querido. Es un amigo de la familia Manson. Charles, bueno, contame cómo fue tu recibimiento en el cielo. Te recibieron así como cuando llega la selección argentina, ¿viste? Que baja por Richeri. Sí, te atendió San Pedro. ¿Quién te atendió? ¿Cómo es la onda? Para comparación sería una... Como entrar a la cancha de Nueva Chicago. No, no me compares. Yo era Gomito Gómez. Claro, es como ser Gomito en Mataderos. Mira, mi estatua ahí. ¿Y tenés estatua en el cielo? Así es. ¿Cómo es esto de estatua? ¿Lo podés mandar un...? ¿Cómo lo podés...? O sea, porque vos tenés teléfono, ¿tenés WhatsApp ahí? Privilegios, tío. Tengo todo. No tengo Wi-Fi, tengo que hablar con San Pedro todavía. Contame, ¿tenés algún conocido ahí dando vuelta en el cielo? Porque estaría bueno cholulear con algún muerto, ¿viste? No sí. sé, un Perón. ¿Te cruzaste con alguno o todavía no? Todavía no he... No puedo pasar la reja. Ok, estás en la calle todavía. Haciendo la fila. Bien, ¿no lo ves ahí adentro corriendo a Ricky Ford? Che, ¿a quién tenés ahí adelante o atrás tuyo? El comandante está ahí comiendo un chocolate. Ah, mirá. Ahí está, bueno, no te puedes acercar con él, no da para hablar con él, ¿no? A ver, espera que le pregunto, a ver por si favor. Se escucha a la distancia. A ver. Que se escucha, a ver. Me muero, se llama. No sé si era él. Lo que pasa es que si se corre y va, pierde el turno en la fila. O sea, es como que te cola, ¿no? Y estoy haciendo la fila hace un par de horas. Okay. Claro, si por ahí te vas a hablar con alguno, perdiste el lugar, digamos, ¿no? Tengo muchos conocidos. Lo que necesito saber es lo siguiente, porque yo estoy re preocupado, ¿viste? Cuando me muera. Yo quiero saber qué me van a dar. Si me van a dar un dos ambiente, un uno ambiente, ¿qué tenés que hacer? ¿Te van a dar con patio? ¿Te van a dar con balcón a la calle? ¿Te van a dar un PH? ¿Te van a dar un country? Porque, ¿viste? En el cielo somos todos iguales. ¿Dónde carajo somos todos iguales? Hay bicicletas para moverse que vas a ver como la bicicleta. Acá claramente no somos todos iguales. En el cielo somos todos iguales. ¿Vos qué ves ahí? Yo veo todo blanco, white. White zombie. Todo blanco, a mí me gusta el blanco. Blanco ala. Blanco aquí. nieve por todos lados. Hay nieve, mierda. Hay que ir abrigado entonces. Hay nieve, pero no hace frío. Ah, mira. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería? Es porque es el cielo. Ah, claro. Y te tenés que morir para saber de qué se trata, ¿no? No, no, es difícil. Pero yo no me voy en el zunga al cielo, boludo. Por ahí sí. ¿Y qué? ¿Te morís en la playa? ¿Te come un tiburón? Claro, te vas en zunga. O sea, vos te moriste en la playa. Estás en zunga, estás en Ibiza y ya fue. Esa es otra gran pregunta. Vos, cuando te moriste, vos estabas con la ropa de presidiario. Y cuando subiste al cielo, ¿estabas con la ropa de presidiario o estabas con la ropa de ángel? ¿Sos un ángel? ¿Qué es esto? No entiendo. Fucking angel. ¿Qué es esto, boludo? Ese no es el fucking angel. ¿Cómo lo quieres? ¿Vos cobrás algún subsidio por muerto ahora y arriba también? ¿Cómo es eso? Cobro ANSES. ANSES. Muy bien. Bien, hay que hacer los trámites. Entonces, sí. Para, buen consejo para todos los oyentes de Cero Conducta. Antes de morirte, hace todos los trámites del ANSES para poder cobrar la... ¿Venden pucho? ¿Venden birra? Hay Maxi Kiosco, no, P24. Regalan. Ah, no pagas nada, no hay plata. Gratis. Free. Free. Es free, claro. Free all. Che, y bueno, ¿qué viste? ¿Qué viste? Algo interesante, ¿viste? Chicas, algo que te llamó la atención, gente para matar. Girls, chicas, y puedo matar a todos y nadie muere. Es muy divertido. Y pero no tiene gracia si vos los matas y no mueren, porque ya están muertos. ¿O sí? Puedes matar de nuevo. Ah, puedes matarlo cuantas veces quieras. Es ilimitada las veces que lo puedes matar acá, pues si está muerto. ¿Y pero qué tenés que renovar tu registro de muerto? Es como cuando vos chocás, ¿viste? Y, o cruzaste el rojo y tenés que renovar el registro y tenés que pagar. Y lo mismo, ¿será? Es como vas a hacer la supervivencia para cobrar jubilación, ¿no? Claro. No sé, te vamos preguntando a vos, porque vos estás en el cielo. Nosotros no sabemos, claro. Pero te preguntamos. Yes. Es algo parecido a eso. Ok, pero claro. Todo gratis y muy blanco. Bien. ¿Te quedaste con algo para hacer acá en el planeta Tierra, Charles? ¿Algo que te quedó pendiente? Nunca pude aprender a andar en triciclo. ¿Nunca pudiste andar en triciclo? Y no. Pero ahí no hay triciclo. Como para que si vas no. A tener toda una vida para... No. Es mi castigo. No, qué cagada, boludo. Para mí imagino que va a ser difícil, ¿no? Es muy severo esto, sí. Que no te den triciclo. Aún ningún niño. ¿Y en el infierno? ¿No pudiste pispear a ver qué había en el infierno? ¿Cómo? No se puede tener todo. ¿Hay farmacias en el cielo? Yes. Bien, qué bueno eso. Porque última, te duele la muela, te compras un Ketorolac al toque. ¿Te duele la muela en el cielo? No hay dolor, en el cielo no hay dolor. ¿Cómo que no? No. Pain, no pain. ¿Vos fuiste? No, pero me contaron. ¿Qué te contó? Si el único espíritu con el que hablamos es este. ¿Ya hablaste con otros espíritus? Sí. Había hablado con mi amigo antes. Ah, o sea, vos trajiste la nota. Claro. Yo como un boludo metiendo la de cero conducta y la vendiste vos. Y bueno, yo no quería romperte la ilusión. Ay, Dios. Esto es ilusionante. Bueno, Charles, ¿querés contarnos algo importante? ¿Algo que viste? ¿Algo que te llamó la atención? Allá hay un parque de la costa. Hay shoppings. McDonald's. Hay estadio de fútbol. Hay, no sé... Pista de karting. Prostíbulos. Es el parque de la nube, que es como una montaña rusa, pero suavechita. Como de víveres. ¿Es verdad que lo maneja el pibe de víveres? ¿La montaña rusa? ¿Cómo no? What? Wi-Fi. Ok, no se engancha. Bueno, Charles, no te queremos quitar mucho tiempo. Seguramente te queda poco. Te queda mucho tiempo, ok. Te queda mucho tiempo, pero capaz que no tenés crédito en el teléfono. Es llamada por cobrar. será que no va a salir. Me la cobran a mí. Que no va a salir, boludo. Cortá, Facu, ya está listo. Bueno, cortá. Charles. Eso es importante, los impuestos. Ok. ¿Querés dejar un saludo para todos tus fans? ¿Es verdad que eras el preso que recibía más cartas en el mundo? Y yo era un very beautiful me. Muchas chicas en cárcel. ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Llegaste a dejar algún testamento? Estando ahí en prisión. No. All for me. Todo para mí. Ah, por haber dejado algún testamento, queríamos saber si había sido, no sé, había quedado en la nada o por estaba impreso. El topo sabe dónde ir. Ok. Bueno, Charles, Muchas gracias por este contacto en exclusiva con Cero en Conducta. Sabemos que... Alegrón saber que estás bien, Cuesta un montón la comunicación telefónica al cielo. Imagínate acá a Chacarita, imagínate al cielo. Olvidaste. Un montón. Así que gracias por tu tiempo, Charles. Oh, please. Thank you. ¿Querés? Pará, ¿nos podés hacer una cosita para si la grabamos para la artística del programa? Ya que estamos, aprovechamos. Ya que estamos, aprovechamos. Ya que tenemos que garpar. No queremos ser cholulo, ¿viste? Pero que nos tires un hola, soy Charles Manson y estoy en el cielo escuchando Cero en Conducta. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Porque te voy a matar. Estamos hasta las 24, algo así, ¿viste? Dale, así lo danos dos segundos para poder copiarlo y ya lo cortamos. Y dale. ¿English or español? En español, porque nosotros hablamos en español, ¿viste? Como te diste cuenta. Y bueno, la gente que comúnmente nos escucha habla en español, así que si lo querés decir en inglés también decilo, porque capaz que nos escucha gente de afuera, ¿no sabes? Tell me, dime y yo disparo. Sí, por favor, en 3, 2, 1. Hola, yo soy Charles Manson y yo estás escuchando Cero en Conducta. No te muevas de ahí. Helter Skelter, yeah. ¡Perfecto! ¡Fuerte el aplauso! La producción de Cero Conducta consigue hasta los separadores de muertos. Me muero. Bueno, Charles, muchas gracias por estar del otro lado. Te mandamos un beso y... Un abrazo grande, che. No sé, ¿necesitas que te mandemos algo? Send me Kit Kats. Cats, a lot of cats. Unos Kit Kats. Unos Kit Kats. Te mandamos unos Kit Kats. ¿Y cómo se lo mandamos? No importa, eso lo reclamo después. Gracias, Charles. Gracias, Charles. Bueno... ¿Cómo? Correo argentino. Perfecto. Sí, perfecto. Mirá la foto de perfil que tiene. Es divina. Bueno, te vamos a mandar Kit Kat, puchos, te vamos a mandar todo. Listo, ya está, lo cortamos. Mentitas, todo lo que necesites, Charles. Un abrazo grande. Así que nos acabamos de comunicar telefónicamente con el alma de Charles Manson. Y seguimos con mucho más Cero en Conducta. Conducta. Subieron la mota, también el alcohol. Niño, subieron la mota, también el alcohol, y ahora es más caro ponerse un pasón. ¿Qué le pasa, muchacho? Sigue borracho, la peste, el hocico huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero, estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano, que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame mi copa, no la hagas de pedo. Te digo las cosas y sigue de necio. Hey, ya te quiero ver. Bajarse los pantalones. Óigame mi compa, ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle pero no he podido. Metiste la pata donde no debías. Perdiste lo que tenías. Chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo para cuidar a tu mujer. Hey, ya, ya te quiero ver. Wake up! 39 minutos pasados de las 23 en toda la República Argentina. Últimos 20 minutos de Cero en Conducta. Como ya les habíamos adelantado, acabamos de hablar con el alma de Charles Manson. Te acabamos de dar información acerca del mundo de la música. Te acabamos de contar todo lo que hicimos el fin de semana y todo lo que hicimos la semana pasada. Y ahora... Falta que te digamos que va a salir en la quiniela mañana y ya está. Dale el número, por favor, a la persona para que vayan a comprar a jugar mañana. El 11. ¿El 11? Sí, jueguenlo al derecho y al revés. Capital y provincia. Qué buen dato ese, porque te dicen el 29, después son el 92. Y te caga la vida. Una vuelta me pasó, sí. Te comento. Sueño con Papo. Sí. ¿Viste? Yo estaba en un jardín, en un patio, no sé qué. Frena el camión, frena el micro. ¿Viste? Y baja el carpo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo estamos hablando? ¿Papo? Papo. Baja Papo. Europa, ¿viste? Yo estaba soñando, obvio que estaba ahí, sí. Pero en ese momento yo estaba ahí. ¿Vos sabías que estabas soñando todo esto? Pues no, es importante. Yo estaba ahí. Sí. Un viaje, era un sueño lúcido, como me explicaron después, ¿viste? Entonces estaba ahí, y entonces, ¿cómo te fue en el show, Papo? No sabés la mina que había, que esto y que lo otro. Entonces, en ese momento, buena onda, me sentí re contento y ¡paf! Me desperté. Y dije, no, boludo, era un sueño, qué cagada, ¿viste? Entonces voy al trabajo, voy a trabajar, que hago el trabajo. Entonces le digo, che, no sabés, soñé con Papo. Ah, sí, dejá de drogarte, boludo. No, soñé con Papo de posta, boludo. ¿Qué te dijo? No, que la mía no sé qué, que esto, que lo otro. Viene a Costa el fletero, todos me deliraron, se va. Sí. Se van todos, y viene el fletero a Costa y me dice, Facu, jugale al muerto que parla y a la guitarra. Sí. Bueno, yo estaba laburando en Pacacay. Y... Cuenca y Bacacay. Sí. Villa del Parque. En Floresta. Floresta, sí. Floresta. Bueno, no había una puta agencia de lotería para jugar. Entonces lo llamo a mi viejo y le digo, che, viejo, andá a jugarle al muerto que para la guitarra. Por favor, andá a jugarlo ahora. Dale, joya. Yo sigo laburando. Me llama mi viejo y me dice, che, ¿quién te pasó esos números? ¿Por qué? Porque salió la cabeza, el muerto que parla y la guitarra. ¿Y lo jugaste? Y no llegué. No, yo lo mato. No, a mi viejo lo voy a matar. Yo pobre. No tiene la culpa, claro. Pero bueno, esas cosas que pasan, Johnny, no te vamos a quitar tiempo. Sabemos que hoy nos vas a dar consejos de cómo pasar más de 48 horas sin dormir. Sin comer. ¿Sin qué? Dale, chanta con los coros, boludo, te hago el delay. ¿Sin comer? Sin dormir. ¿Y qué más? Para comprarse un LCD. Con el propósito de comprarse un LED. Claro. Ahí está. Nos vas a dar consejos útiles porque aparte también estás acompañado con quién. Yo estoy acá con el mono del Cazú, loco. Pero el mono del Cazú, loco, va a venir después porque yo no le entiendo una goma, boludo. Fuerte el aplauso al mono del Cazú. Por favor, si lo puede hablar un poquito más claro. Pues lo que yo si quieres te digo que ha dicho, porque yo hablo Cazú, pero bastante fluido, ha dicho que está muy agradecido de venir aquí y que si por favor el Johnny le devuelve las zapatillas. Ok. Johnny, devuelve las zapatillas, por favor. Nah, mono, yo sabe que loco me vine caminando de calzo hace 40 cuadras, mono, sabe que... Pero son de él las zapatillas. Pero son de él, se tiene que devolver, Johnny. Pero ahora son mías, loco. Bueno. Contanos cómo hacemos para comprar un LED sin dormir, sin comer y sin hablar con nadie. Nah, mira, vos lo que tenés que hacer, loco, tenés que agarrar y va ahí como que te compras un Chivas, ¿no? ¿Viste el Chivas? Sí. El Chivas, bueno, ¿no? Entonces te subí al Chivas y agarra y va caminando por el bajo, así corte re, pero re malo, así tipo no le habla a nadie, ¿no? Entonces agarra así y va caminando con el chivo y bueno, pum, ahí te aparece un LCD. ¿Así de una? Al toque. Así. A mí me pasó eso, loco. ¿No? Así de fácil. Entonces, pero la gente, ¿qué consejo útil le das para que vaya a comprarse un LED? Claro. O sea, sin dormir, sin comer. Vos lo que tenés que hacer primero, porque esto vos tenés que agarrar antes, ¿no? Es tipo, tenés que agarrar provisiones, ¿viste? Sí. Agarrar y te encerrar todo un fin de semana con tres pizzas, dos botellas de birra. ¿Dos botellas de birra y tres pizzas? No hacemos nada con eso. Pero para los primeros 30 minutos, bueno. Okay. Bien, me gustó. Sí. ¿Qué más? Entonces, pues, necesita un caballo. Sí. Dos cabras. Sí. Y un travesti que se llame Laura. ¿Por qué Laura? No se llama, claro. ¿Por quién está dando los consejos acá? No, está bien. Es verdad. Porque se tiene que llamar Laura. Se tiene que llamar Laura. Y si se llama Ricardo. Y bueno, que sí, que se cambie el nombre. Y que se llama el auto. Pero tiene que tenerlo impreso en el documento. ¿Vos querés un LCD o una tele de tubo? No, yo quiero un LCD. Entonces, tenemos que conseguir un travesti que se llame el auto. Sí. Tres pizzas, dos birras. ¿Dos birras? Sí, y un policía que no se activa. Y un. Estamos jodidos. Hay un montón iguales. Sí, yo conozco alguno. Un policía que no se activa. Entonces va agarrado, va caminando así, loco, va entrando a Frávega. Entonces entra con todo eso. Entra con el. ¿Con el travesti de la mano tenés que entrar o? Entra de la mano. De la mano, ¿no? De la mano. De brazo, ¿no? Y si se puede, una mano en el culo. Ah, ok. Pero tipo demostrando, ¿entendés? Demostrando posesión. Amor. ¿Amor o posesión? Cariño. Cariño. ¿Entendés? Así, corte. Y entra así, loco, y te lo van a regalar. De toque, ¿no? Ah, mentira, no te regalen. ¿Cómo te van a regalar un LED? Porque entras con un travesti. Se llama Laura. No. Me pongo a salir mañana con un travesti. Con el travesti que se llama Laura, con las dos cabras, el caballo, el policía que no era activa, las dos pizzas. La de Ovirra. Y la de Ovirra. El caballo y la cabra, ¿en qué momento entraron? Sí, ¿cómo juega? Eso es lo que no entiendo. ¿En qué parte? Lo trajo Laura. Ah, vienes con Laura. Ahí va. Sí. ¿Tiene una Fer, la cabra, con Laura? No, con el policía. Ah, con la cabra, con el policía. No te metas en mi privacidad, loco. Yo te digo, no. ¿Tiene que ser policía montada? A veces. El tipo tiene que venir con el policía, el caballo, me quiero imaginar. Clavo. Conviene que vayan. Están clavados. ¿Con bien. Clavos crísticos, galvanizados o cincados? Este está hablando en arameo, bueno. No. Ah, no, yo arameo, pero quiero saber eso. Me está confundiendo. Lo queremos saber también a tu amigo Kazun, que vino acá con nosotros. Es amigo del otro, el gallego. Es amigo de Joaquín. Joaquín, vení, por favor, Joaquín. Vení. Pues, oye, dime. Sí, Joaquín. ¿Qué necesitas? No, queremos que nos haga el traductor con el Kazun, porque acá Kazun nos viene a contar un chiste. Ok. Y queremos saber qué chiste nos va a contar. Pues, ok, mira, yo te traduzco. A ver, por favor. Vamos, anda. Vamos a contar el chiste, a ver. Tenemos que mirar el chiste. Sí, ¿qué? Puesto que le ha agarrado como si fuese, te ha mordido la lengua. Sí. No, por eso, pero estaba diciendo: mamá, mamá. Sí, a ver. El chiste. Está riendo antes de contarlo. A ver. En el curso no estoy libre. Mamá, mamá, en el curso me dicen. En el curso me hacen bowling. No. Pará. El otro día ya lo contó un chabón del programa. Esto mismo. Se dice bowling. Bowling. No. ¿Quién lo contó el otro día? ¿Quién lo contó? ¡El mismo chiste! Creo que este es amigo del topo, ¿verdad? Es amigo del topo, usted, Cazú. Es que es de la misma compañía. Son del mismo barrio. El barrio es el chiste que se cuenta todo. ¿No tiene otro chiste? Ahí va. Un estreno. Estás diciendo, ¿en qué sí. se parecen? ¿Qué? Una... Que lo está pensando, a ver, diga, repíteselo, por favor. ¿Se parece qué? ¿Un plato volador? ¿Un plato volador? No entiendo el chiste. Es que es otro dialecto de Cazú. Claro. Es Cazú mayor, Cazú menor. Claro. Es... Ok, listo. Entonces lo quedamos en chiste. Yo pasa que creo que este tipo que habla Cazú aparte es tartamudo. ¿Qué es tartamudo? Es el primer Cazú tartamudo del país. ¿A dónde vive usted, Cazú? Lugano. En Lugano. ¿Y tiene una familia usted formada? Sí. ¿Y sus hijos también hablan así con un Cazú? Más o menos. Ya lo estoy entendiendo. ¿Y con su mujer cómo se comunica? Usted, cuando le practica sexo oral a su mujer, ¿cómo hace? Dice que es como una orquesta. En ese momento dijo que es como una orquesta. Sí. A ver, repita, es como una orquesta. Ahí dijo, es el sonido de mil ángeles cabalgando sobre un caballo blanco. Hermoso. Todo Juan, es, qué tierno. Es un amoroso. O sea, todo lo que nos estaban escuchando, ahora que estaba re bueno, ¿no? Se fue al carajo, ¿no? Un saludo a Víctor. Sí, saludo grande. Víctor, nos está escuchando. Quieres mandar un saludo grande a Víctor. Eso se está mandando el señor Cazú. Perfecto. A Ernesto Arriaga también le mandamos un saludo. Un saludo a Ernesto Arriaga, Titi. Estamos todavía esperando. Ya nos vamos a comunicar con él en algún momento. En algún momento yo creo que vamos a comunicar. Capaz yo la verdad está... no entiendo un carajo a este muchacho. Está, el de Cazú, no sé, ya está echando. Che, Arriaga, ¿qué pasó con Arriaga? Está en el, arriba de la montaña todavía. Pues yo creo que se está comiendo el chivito y tomando CC vino todavía. Puede ser, puede ser. Así que bueno, qué rico momento este, Joaquín, ¿eh? Que hemos pasado. Muy grato, muy grato. Muy grato, muy grato. De veras, yo te digo, extasiado de felicidad. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Viste que las periodistas de la TV española siempre están buenas, están todas buenas? Por lo general sí. Por lo general sí. ¿Vos tenés algún contacto ahí como para traerlas un día acá o que no, por lo menos por teléfono? Porque me has visto cara de tonto, yo conozco a todo el mundo. Bueno, tenemos la posibilidad el lunes que viene hablar con una, entrevistar a una de las periodistas de la televisión española. Y pero yo mira, como te diría José María Listorti, claro que sí. ¿Le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? No, bueno, pues lo que también es tu frase, ¿no? Pero bueno, claro que sí. Era de José María, ¿no? Y sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me acabo de acordar? ¿Qué te acabas de acordar? Que traje un casco al pedo. ¿Ah, vos trajiste el del casco? Yo claro, tengo un casco ahí afuera, ese sí. Ese mío, porque es el tuyo. Iba a venir Chusa con la moto. Y sí, me dijo, le mandas un saludo a Chusa que no vino, que está esperando al médico. Si no venís con casco, no te llevo nunca más. Y viene hoy con un boludo con el casco y el chabón no viene. ¿Para además de Ortivas prudente, el tipo? Bueno, pues que si quieres me lo prestas porque yo lo necesito para llevar al toro, que me lo he olvidado. Ah, verdad. ¿Y dónde lo llevas? Al toro, es al toro. ¿En la bici? ¿Tenés control? No, ¿la agarra del control? Yo me monto al toro, pero el toro necesita un casco. Y él usa casco, sí. Perfecto. ¿No lleva BTV, esas cosas, el toro? No. ¿Cómo? Hay que la revisión técnica, eso. No, Iñaki no lo necesita. Ah, bien. Iñaki es el... No, viste que lo tienen todo. ¿Saben qué, señores? Estamos en el momento del cierre del programa y vamos rápidamente al After Zero. Chusa, Nata, Fer, Micho, Tito, perdón, Topo, Facu, Cero en conducta. El rock ya nos predijo. Mientras se abre el comport y más de 20.000 personas entran en Juan Alberto Mateico, con el estudio más grande. Es el after número uno del mundo. Este es el after en el que vos también podés bailar. Más de 20.000 personas aquí están vibrando. Miren lo que es esto. Miren la marea de gente que entra. Por Dios, la cantidad de mujeres que entra. Joaquín, tranquilo, abstenete. Pues aunque no me sueltes, porque si me sueltas que no me controlo, ¿verdad? Ya sabemos que estás ganando desde Rosario, Joaquín. He ganado, yo te digo que lo que ha sido el fin de semana pasado ha sido una cosa apoteósica. Vamos a repasar los mensajes que nos llegaron en nuestro Facebook, que es arroba, bueno, nuestro Facebook es Cero Conducta con Z. Con Z. Z. Cero Conducta. Nuestro Twitter, arroba Cero Conducta OK. También es Cero Conducta con Z. ¿Y cuál es más nuestra serie? Tenemos Instagram, ¿no? Tenemos Instagram. Tenemos de todo. No, en Instagram todavía no lo tenemos. Tenemos próximamente. ¿Tenemos Tinder? Tenemos Tinder, tenemos Kinder, tenemos Swinger. Pero escuchá cómo explota este After Zero. Estamos repasando los mensajes que nos llegaron a nuestras líneas telefónicas. Tenemos gente de todos lados. Por ejemplo, Micaela. Sí. A ver. ¿Por qué no hablas? Ah, porque no está, ahí va. A ver. Ok, no habla. Listo. Pues yo que le he agarrado para... Es muda. Ahí le decimos a Mica, por favor, mandarnos un saludo, así lo podemos escrachar al aire. También le vamos a agradecer a la gente, por ejemplo, de Joaquín. Joaquín, hay otro Joaquín que nos está escuchando. Coño, que tengo un tocayo, no me jodas. ¿Qué? ¿Pero ¿Podrías traerte algún champagne o no? ¿Traes un champagne sí. con speed? Pues para mí sin speed, por favor, ¿eh? Solo sin speed, ok, ahí traigo. ¿Ustedes le ponen también hielo champagne? No vale. Sí, ¿sí? Hielo champagne speed. Todo. ¿Por qué todo? No, y yo le pongo todo lo que tenga. Porque y sorbete también. Joaquín no sabe decir que no. Pero vos también tomás con... Quiero decir fácil. Yo tomo todo. Yo necesito tomar lo suficiente como para entender lo que está diciendo. El del Cazú también participa en el after. Este es el after número uno, el más grande de todo el mundo. Porque vos también lo podés bailar en tu casa. Porque con una mesa de regalo. Cero de conducta. After cero. ¿Cuándo explota? El 3. Dale, dale, mono. Un montón de gente bailando. Hola. ¿Tenés un pasito vos, Topo, para bailarlo? No, pero tengo rola. ¿Cuál tenés, a ver? Tres. ¿Cuál tenés? Tengo la dos corazones. Johnny, esa viejísima, mono. Johnny, la tengo chupada. No, mono, yo tengo acá, tengo Fantasmita Azul, tengo Red Bull, tengo Mitsubishi, tengo dos corazones M&M y tengo... ¿Marrock tenés? Tengo Marrock y tengo Servidor y tengo todo bueno acá. ¿Qué querés? También vamos a agradecer a la gente, a Laura Gruxian, que nos está escuchando también del otro lado. A toda la gente. Como le dije antes, también a Víctor. ¡Ani! Nos manda saludos. Pues yo, ¡casi se ahoga! ¡Casi se ahoga, Joaquín! Oye, coño, que me ha subido el... Me ha subido el champán, ¿no? La champaña. No, va el champán, ¿no? No, sí, es una cosa... Pega como loco, ¿eh? Agradable. Desde Neuquén nos está escuchando, Ani, la fan número uno. ¿Le quieres mandar un saludo, Joaquín? No, yo pues yo que le mando un beso, pero en la boca, sí. ¡Epa! Johnny, sí, ¿por qué Johnny le quiere arrebatar el micrófono? No, bueno, porque yo también le quiero entrar, no sabe la gana que tengo. Mono, para correrme los cachuetes, que sabe cómo le entro, mono, para. Escuchá, tiene una hermana, Ani, boludo. ¿Por qué no entramos? ¿Salen los cuatro? Los cuatro. No, pero entramos las dos, hacemos plan. Estamos por ahí entre los dos, puesto que yo sí estoy dispuesto a compartir. Yo creo que el del Cazú se quiere sumar también. Ojo, cuenta ahí, con vos, con Ani, y con Coso, con Johnny, y él con Coso, con Rocío, todo de fiesta. Y la familia feliz, mono, sabe cómo estamos, no va a matar nunca, papá. Sube, sube y explota la tercera. Esto es cualquier cosa, pero bueno, es así, cero conducta. After cero. También lo tenemos a Axel, del otro lado, que nos está mandando saludos. Un saludo grande, Axel. Axelita. Que corrió la mesa y está bailando con Joy. ¡Oh! ¡Epa, pa, pa, pa, pa, pa! ¿Qué manera de bailar? Está bailando con alegría, ¿eh? Hay un montón de gente que está bailando. Está bailando. Va, están todos bailando, ¿eh? Hace rato que está bailando. Qué bailecito, ¿eh? Y no es el chuchuá, ¿eh? Ahora, todo está bailando. De todo. Todo, saladito, lo que venga. Todo. Que tan fiesta, que fantástico por fiesta, ¿eh? Yo no como hacer, yo no estoy chato y sin comer ni hambre tengo. ¿Cuál es el truco, mono? ¿Cómo es la onda? Nah, después te cuento, mono. Comida de astronauta. Porque vamos a ir a la quinta ahora también. Esa quinta, ¿qué va a hacer? Quinta fondo. Quiero mandar un saludo a Román, loco, que es el cumpleaños. Ahí está. ¿Eh? Román, Carlos Bolasini, mi gran amigo. Saludos, vamos. Vamos a brindar, que es el cumpleaños de Roman. Gabriel de Cartucho, guitarrista que se curta, ¿eh? Un amigazo. Pero vos estás más en la banda. No importa, pero sí, es mi amigo. Pero pará, cuando vos te vas de la banda, ¿seguís manteniendo relación con los pibes de la banda? Con algunos sí. ¿Con algunos? Sí. O si no, ¿para qué te vas? Si tenés buena onda, ¿no te vas? Claro. No, pero aparte por otra cosa, por diferencias musicales, por otra cosa. ¿Ah, sí? A veces hay que soltar ciertas cosas después de muchos años. Y contalo, ¿cuál fue la diferencia por la cual vos te fuiste? Diferencias musicales y algunas que otras cosas, cuestiones personales, pero nada más. Cuestiones creativas. Ah, sí, pero bien. ¿Te hacían bullying? No, bullying no. No me llevaba muy bien últimamente. No, hay momentos que no te llevas. No, soy un tipo complicado. Así que vamos a cerrar el after. After cero. Listo. Oh, ¿qué tema es? Me tuve que sacar los zapatos, boludo. ¿Sabes cómo tengo los juanetes? Del harto. La gente se fue. Al toque, las echamos a todos. Ya no lo veo mal los zapatos, vos no eras son míos. Che, escúchame. Bueno, bien, zafamos, ¿no? Pues lo que yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Porque vos, Joaquín, estabas atemorizado. ATR no, estaba. Yo tenía vértigo en la cola. Como en la cola. ¿No? Sí. A veces, solo. Yo te vi, que estás ahí on fire. Colorado como talón de cartero. Me ha atragantado solo en un momento, pero estoy bien ahora. Che, bueno, escúchame, ya tuvimos la pérdida de Nahuel. Sí. La primera pérdida que tuvimos fue así. La de Arnaldo. Arnaldo. Después se murió Nahuel. Sí. Como que revivió y murió. Sí, revivió y murió. Para mí que fue una mariposa. Duró un día. ¿No? Es un fénix que vivió poco, ¿no? Es una mariposa, un fénix mariposa. Y ahora Chusa. Y Chusa, que en paz descanse. Que la fuerza lo acompañe. Sí, nada, yo creo que ya va a estar bien el Chusi ya para la semana que viene. Estaría bueno. Sería interesante, ¿no? Por favor, chicos, caminen por la vereda del sol, cuídense, tápense. No coman con sal. No se me engripen, nada. Nada. El lunes que viene tenemos que estar acá. Vamos, Chusa, por favor, Cada vez somos menos, No digas eso, No somos nada, decía Baristo de la Polla Récord, No se da cuenta porque no nos ve. Ah, ¿no? No. ¿Y esa cámara? desde lejos eso se ve. Mentira, esa cámara es todo mentira. Así que, bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias por venir. No, gracias a todos ustedes también por estar del otro lado, amigos y amigas. Gracias a vos. ¿Qué vas a hacer? Un hermoso ahora, programa. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo, no sé. Por ahí vamos a visitar los romanos, vamos a grabar y todo. Estaría buenísimo. Sí. Vamos Lo tengo que llevar a al loco del Cazú. ¿Hay joda ya? Vamos a ver qué pinta. Me gustó, ¿eh? Sí. Vamos. Ojo. Hacer un poco de lío. Listo, vamos allá. Joaquín, perdón. Muchas gracias por venir al programa. No, gracias a ti por invitarme de nuevo. Hoy tuvimos un programa, ¿eh? Sí. Es un gran programa. Johnny, muchas gracias también, No, gracias a vos. Bueno, escuchame, dame las entradas, loco, así ya las reparto. Sí, lo que voy a pedir, por favor, que no se disputen a nuestra oyente, porque tenemos un oyente y encima se la van a pelear entre los dos. Es un quilombo esto. Bueno, pero así como que con el coso podemos compartir con este. Como que somos, si fuésemos muy amigos, ya lo conocemos así, una banda. Sí, okay. Yo creo que sí, podemos llegar a... Gracias al señor de Cazú. Dice que le devuelve la zapatilla, boludo. Por favor, dale la zapatilla, Johnny. Después lo hablamos. Bien, le vamos a dar un fuerte aplauso a Matías Banero, el operador. Gracias, Mati. Buenas noches. El operador bombero de la noche. Gracias por la magia, manejando el Enterprise ahí. Y bueno, nos vemos el lunes que viene con un nuevo capítulo de Zona Conducta, ya lo saben. Se quedan con la programación de la vecindadradio.com, que la pueden escuchar a lo largo de toda la semana, porque te acompaña, porque te pasa buena música, porque te pasa cumbia, porque te informa, porque está ahí, siempre está ahí. Vos ponés la vecindadradio.com y van a estar ahí haciéndote compañía. Nosotros te vamos a estar haciendo compañía a partir del lunes que viene, el lunes que viene a partir de las 22 hasta las 24. Vamos a tratar de ser más puntuales, chicos, por favor. Siempre a la misma hora por el Magic, así que bueno, un fin de semana para todos, linda semana. Linda semana, y para cerrar te dejamos este tema de Faith No More que se llama Age to Age. Nos vemos el lunes que viene, adiós. Chao. I want them to know it's me, it's on my head. I'll point the finger at me, it's on my head.